Bienvenidos una noche más a Noche D, este cuarto acto. Hoy es 8 de mayo y quien les habla, un servidor Vindicator. Hoy presentamos este cuarto programa en el que tenemos el honor de traer al equipo Firebeers. En la primera entrevista os traeremos varias noticias sobre videojuegos relacionados con la Segunda Guerra Mundial y como postre el gran Pablo Laden os deleitará con alguna de sus grandes frases y contestará a todas las preguntas de los oyentes, incluidas las mías. Comenzamos, no antes, sin por favor pediros a todos un minuto de silencio, porque el que no lo sepa, hoy es el 60 aniversario de la firma del armisticio de Berlín, que puso el fin a la guerra en Europa, que fue en mayo de 1945. Os quiero pedir a todos un minuto de silencio. Que como han rendido también los jefes de Estado a todos sus caídos, gracias a ellos tenemos que agradecerles la libertad que actualmente poseemos. Gracias a ellos Europa no continúa bajo el yugo del nazismo y fue un día muy importante para la historia de la humanidad y la historia de Europa. Pasado este momento bastante emotivo para muchos, incluido para mí, vamos a empezar con las noticias. Hoy estrenamos una pequeña sección. Esta sección va a ir dedicada a los juegos de la Segunda Guerra Mundial y este mes en especial ha sido bastante fructífero en cuanto a noticias se refiere. Vamos a presentar cuatro juegos, dos de ellos tienen prevista la salida para ya, incluso uno debería estar ya en las tiendas, y los demás son para mayo y finales de este año. Vamos a empezar con los juegos de estrategia. Os presentamos la segunda parte del Company of Heroes Opposing Forms, que tiene como salida para más o menos otoño de 2007. Seguirá con el género de la estrategia, lo ha vuelto a desarrollar Relic con la ayuda de THQ, la distribución, y hay que aclarar que no es una expansión, este juego es un juego aparte, incluso es un 20% más largo, calculan los desarrolladores. Hay que destacar que incluye dos nuevos ejércitos, la Segunda Armada Británica y la Panzer Elite Alemana. También incluye dos nuevas campañas históricas, la liberación de Caen, que nos toca bastante de cerca los dedos, y otra que es una operación bastante poco conocida por muchos, que es la operación Market Garden, que es una operación que se llevó por parte de los aliados en el intento de tomar varios puentes en los Países Bajos y que se considera la última gran victoria táctica por parte del ejército del Eje, puesto que destruyeron por completo la primera división aerotransportada británica. Usará de nuevo el motor gráfico Essence, que es el mismo que utilizó la versión anterior. Ha sido revisado y mejorado, y hay que decir que este juego será uno de los nuevos, uno de los primeros, sino por ser soporte completo para DX10, y se ha anunciado también un nuevo modo multijugador bastante interesante. El segundo juego que os presentamos también está basado en la estrategia, su salida está prevista para este mes de mayo. Se llama Theater of War, Teatro de Guerra, desarrollado por Battlefront y distribuido por Freeware, para los ingleses. Un nuevo juego sobre la Segunda Guerra Mundial que nos sumerge, digamos, en el máximo realismo posible en un juego de estrategia, donde un complejo interfaz nos llevará a comandar a cinco ejércitos diferentes en un total de 40 misiones en las que podemos llevar a los americanos, británicos, soviéticos, los alemanes y los pocos comunes polacos. Su mejor baza es el realismo con el que recrea la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, como también la fidelidad en la que recrea tanto las ciudades como en las que se tienen lugar las contiendas, como sus ejércitos y sus unidades. Además, los desarrolladores han querido destacar la elevada inteligencia artificial, en la que dicen que nos lo pondrán bastante difícil y que mostrarán un realismo asombroso en cuanto a táctica se refiere. Este juego estará completamente en castellano, todavía no se sabe de precio, y además añadirá un fabuloso modo multijugador y un editor de escenarios que siempre viene muy bien. El tercer juego que os presentamos se llama Frontline Fears of Thunder. Es un juego de estrategia en el que seremos mariscales de campo, ya podemos ser del Egipto ruso o alemán. Está disponible por un precio de 30 euros. Está totalmente castellano y está desarrollado por los estudios Rival y Paradox, que son estudios rusos, y lo distribuye Frameware. Se centra en la campaña llevada a cabo por los alemanes y rusos en Kursk, en los campos de Kursk, y es totalmente estrategia con carros blindados. Podemos realizar las campañas tanto de los rusos como de los alemanes con 10 misiones por bando. Hay que destacar el realismo del juego, que se ve reflejado en su dificultad, y tiene un hándicap añadido que cuenta con un número de unidades limitadas, que dependiendo de cómo llevemos las misiones a cabo, pues recibiremos refuerzos o nos tocará intentar la siguiente misión con las unidades que nos quedasen de la misión anterior. Esto hace que este juego se convierta en un juego solo para un reducido público o para aquellos que se consideran grandes mariscales de campo dentro de la estrategia. Su principal atractivo es poder dirigir las divisiones de blindados de ambos ejércitos, que están recreadas con todo lujo de detalles y realismo. Y pasamos al género de la acción, a los FPS, cuando hay que anunciar que el 31 de agosto en Europa y el 27 en el resto del mundo, el Medal of Honor Airborne aterrizará en todos nuestros ordenadores. El juego, como no, ha sido desarrollado por EA y nos trae una nueva entrega de esta laureada saga, en el que encarnaremos a Boyd Flavers, que es un soldado paracaidista, y nos adentraremos en la batalla más importante en la que participaron las divisiones aerotransportadas. Presenta un apartado gráfico fascinante, siendo un salto cualitativo en la saga, o sea, es simplemente unos gráficos muy muy buenos, y ofrecerá más acción que las anteriores ediciones. Además, incluirá un sistema de habilidades a medida que vayamos usando diferentes armas, es decir, ha metido un poco de rol, por así decirlo. No será lineal y los mapas han sido sobredimensionados. Esto sirve para, digamos, para dar más sensación de libertad al jugador y mejorar la experiencia que tengamos dentro del campo de batalla. Uno de los puntos fuertes será su modo multijugador, en el que han trabajado concienzudamente, aunque de momento no han desvelado nada, además de incorporar una física más real, que se notará sobre todo a la hora que utilicemos los vehículos, que según se vayan dañando y se nos hará más difícil el manejo. Sin duda es uno de los juegos más esperados por los fans de la serie de Medal of Honor, y seguro que por los amantes de la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, y sin más dilación, vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a presentar a dos jugadores muy conocidos. Nos falta que llegue el tercero, pero por problemas laborales de momento se ha retrasado. Tengo el honor y el orgullo de presentar a don Gustavo García, 27 años, de Castellón. Buenas tardes, Piper. Buenas tardes. Y a que sin duda es uno de los mejores snipers del continente europeo, señor Andrés Parra, el Norqui, 24 años, de Granada. Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Bueno, estos dos elementos carpetopetónicos representan al clan Firebirds, que según me han contado, nace derivado de un clan llamado Guns and Guns, que fundó Pollo, Turcas y Argifontes, sobre la 1.0 más o menos, cuando estaba ya la Segunda Gran Guerra terminando, ¿vale? Y su fundación reside más o menos sobre noviembre de 2003. ¿Por qué un clan de DOT? ¿Qué os llevó a impulsar a meteros al DOT? Bueno, aquí principalmente la gente que lo fundó ahora se dedica más al WoW, porque en Fidelis más o menos somos una comunidad y estamos a squad de DOT y todos los que nos abandonaron por el WoW cuando salió el maravilloso mundo del WoW. Entonces, yo podría hablar desde que estoy jugando en el equipo de DOT de Firebird. Las razones por las cuales decidieron entrar antes supongo que serían por la misma que, por ejemplo, a lo mejor se fundaría Sacro, que fue mi primer clan, que es después de jugar una la Gran Guerra, pues creas una amistad con varias de gente y a partir de ahí pues decides continuar, montar algo más serio, tal, y no sé, ir probando y echar para adelante. Amistad y pasarlo bien sobre todo, supongo. Snorky, ¿qué te llevó a iniciarte en el mundo del DOT? Nada, lo conocimos en el grupo de amigos que prácticamente forma hoy en día Fireville, el squad de Source de Fireville. Nos dedicábamos de vez en cuando pues a jugar un poquito en un ciber, jugábamos todos juntos, nuestras partiditas, los viernes, sábados, hace ya 5 o 6 años de aquello. Y de ahí fuimos derivando, formando lo que era antes Nightmare, que era con el clan con el que empezamos prácticamente todo el grupo de amigos, y acabamos fusionándonos con Fireville hace ya algo más de un año. Fireville, que es un clan que destaca últimamente, sobre todo en Surce, por ser uno de los clanes, digamos, que siempre está en la cresta de la ola, siempre ha sido uno de los destacados. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Os consideráis siempre un clan que ha estado, digamos, puntero en cuanto se refiere a nivel? ¿O vosotros mismos habéis dado cuenta de los grandes altibajos que habéis tenido? Yo creo que ha habido bastantes altibajos. Más que nada porque antes, como te digo, éramos una especie de comunidad. Entonces el problema, digamos, que hay cuando un clan somos mucha gente es eso. Que nunca tienes un lineu que, digamos, pueda estar... Nunca están los mejores, digamos, siempre juntos. Vas haciendo ruedas y vas jugando para que todo el mundo. Entonces nunca conseguíamos, sí, teníamos bastante nivel, lo que pasa es que pues éramos 15 personas, 15, 20 personas. Entonces llega un PCW o un partido oficial y teníamos siempre que ir rotando y ni podías entrenar siempre los mismos, ni las mismas ligeras con las pesadas. Entonces, pues dependíamos más de la calidad individual de cada uno que del template que teníamos. Cosa que ahora, por ejemplo, pues desde hace un añito, medio añito, desde que salió el WoW, desde hace un año prácticamente, pues nos hemos ido quedando muy poca gente, incluso hemos tenido que ponernos inactivos. En una parte ha sido malo, pero en otra bueno, porque nos hemos quedado, digamos, las 6-8 personas que más nos atrae este juego y que más nos lo tomamos en serio. Entonces, pues últimamente estamos jugando siempre los mismos y yo creo que eso se nota a la hora de coger template y de jugar mejor. ¿Vosotros qué pensáis que ha hecho más daño a la comunidad del DOT? ¿El cambio de versión simplemente a Source o ese cambio acompañado por el WoW, solamente el WoW? El puto cáncer del WoW, eso lo tengo muy claro. Bueno, la gente que no se ha adaptado o bien por PC o bien por no gustarle la nueva versión, pues esos dos son factores muy importantes. Más que nada la dejadez también. La gente que era muy buena en la 1.3 se pasó al DOT y vio que no daba, tal cual, no quería cogerse otra vez a tener que practicar todos los días para dar, y entre eso y el fatídico WoW, pues a la mierda de la comunidad. ¿Por qué, digamos, jugadores, digamos, de vuestro nivel no han elegido un juego, digamos, que ha sido más conocido, ¿vale? El WoW, está el WoW, ¿vale? A su parte, y luego está el DOT, que digamos que es un juego que la comunidad es pequeña, es como una gran familia. Y sin embargo vosotros sois jugadores que destacáis por tener una buena calidad, tenéis bastante aim, team play. ¿Por qué no habéis decidido, digamos, jugar otros juegos en los que, digamos, podíais tener más reputación y podíais conseguir a lo mejor incluso beneficios jugando en LANes? Pues por la razón simplemente de que empezamos con esto, fue enganchando, ya te metes en una dinámica de tus banderitas, tus puntos, tus full, y ya luego cuesta salir de ahí. Por ejemplo, yo he jugado poco al Counter porque realmente es que te maten en 5 minutos, 5 segundos empezado la ronda, y tener que esperar un minuto para volver a jugar se me hace muy pesado. Por ejemplo, pues todo eso son pequeños detalles que hace que el Day of Defeat, y en este caso el Day of Defeat Source, pues a mí, por ejemplo, me haya enganchado más que otro juego. Vamos a hablar un poco de FireBeast. FireBeast, ya hemos dicho que se fundó en 2003, llegó el WoW, se partió. Ahora mismo tenemos a FireBeast, que fue campeón de la última Medium Level, actualmente está jugando en la Premier League de la Open Cup, también está participando en la HTGN, si no me equivoco, y no estáis teniendo los resultados tan buenos como esperabais. ¿Qué problemas pensáis que tenéis? ¿La inactividad, los mapas custom que han puesto al principio, el nivel en Europa ha bajado, perdón, el nivel en España ha bajado, el de Europa ha subido? Pues yo creo principalmente que, al ser, como he comentado antes, pocos, tiene la ventaja de jugar siempre los mismos, pero cuando alguien te falla, pues nos quedamos un poco colgados. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, un problema con una ligera y casi no podemos nunca entrenar los mismos seis. ¿Qué pasa? Que esto, unido a la vida personal de cada uno y a los mapas custom, como tú muy bien dices, pues se junta. Y por ejemplo, en Open Cup no hemos dado todo lo que hubiéramos querido, aunque hemos ganado los dos partidos más difíciles, con lo que creo que hemos demostrado que podemos o podíamos haber pasado perfectamente. Y la HTGN no hemos perdido todavía ni un partido. El HTGN de momento mantenéis invicto, cada vez cruz en las competiciones. Hay que ver que tenéis en el grupo, tenéis a los señores de Copylight, a CK4, a Holly, a Axe, que tampoco ha hecho, digamos, una actuación para tirar cohetes. ¿Vosotros pensáis que de verdad ha bajado tanto el nivel en España, viendo los resultados de la mayoría de clanes? Sí y no. Yo te puedo hablar de nuestro caso y el nivel. Por ejemplo, el partido de Holly fue un partido muy raro y fue mala suerte, pero realmente los resultados, por ejemplo, ayer jugamos contra Z4, uno de los favoritos, entre comillas, porque a mí realmente ayer no me lo demostraron para ganar esa Open Cup, y que varía mucho de un partido a otro los niveles, y con respecto a otros clanes, pues la verdad es que sí, ahora quizá hay ya menos clanes que hace un tiempo en el Day of Defeat español. Quiero recordaros que podéis hacer vuestras preguntas a los componentes de FireBeast. Habréis un privado a 13.500, le hacéis la pregunta y en el momento que podamos la haremos en el aire. Os quiero hacer una pregunta que de hecho la hace vuestro compañero Anima, y quiero preguntaros cuál ha sido la mejor época para vosotros de FireBeast. Yo, para mí, el momento de la fusión con Nightmare, hablando de Surce, la fusión con Nightmare y cuando empezó a salir el Dot Surce, los comienzos eran, no sé, era más bonito, había más entre los clanes españoles, más competitividad, menos mierda, y vamos, que todos jugamos con las mismas posibilidades, igual que aquí, que en Europa. Un segundito, que vamos a bajar al tercer miembro. Buenas noches, señor Bladun. Buenas. Teníamos ahí arriba al pobre Fico en recepción esperando poder bajar aquí a la zona del bar. Bueno, la entrevista ha comenzado así, tus compañeros. Te doy la oportunidad de que representes un poco a la comunidad. Digas tu nombre, tu edad, tu castellón, tus hobbies, demás. Pues nada, me llamo Juan Antonio, tengo 24 años. Y mi hobby principalmente es este, el DOI, sobre todo está con mi amigo y nada. Trabajo en una empresa de transporte y poquito más que comentar. FireBeast, que destaca por tener casi toda la gente, casi todos los componentes son mayores de edad, pero ya veintitantos años, casi todos tenéis veintitantos años. ¿Habéis tenido algún Benjamín en el clan, así, digamos, algún pocholín menos de 18 años? Sí. Bueno, Es que cuando yo hoy en día no. A los pocos meses la media de edad solía ser unos 21 o 22. Había gente como Cowa que tenía casi los 30, Charlie, Argifonte. Digamos que el más Benjamín fue yo, sí que creo que entró con unos 15 años más o menos. Y que ahora tendrá ya casi 19, así que hazte una idea. Pero, ¿alguna idea especial tenéis para la hora de coger la gente a la comunidad? Sobre todo el CS, el Counter está muy muy alejado de vuestras presentaciones, o sea, nunca habéis querido meter el Counter en la comunidad. Ha entrado el WoW de una manera que seguramente no habréis querido. Y el LoT es un juego que se ha caracterizado siempre por tener jugadores adultos, a pesar que últimamente la ola que ha habido de jugadores, digamos, benjamines, no ha invadido Firebird. ¿Es por alguna razón? ¿Preferís mantener un bloque? ¿No queréis gente de una edad menor a la vuestra? No, la verdad es que Firebird siempre, digamos, bueno, yo lo sé porque estoy dentro, pero digamos que siempre nos hemos caracterizado por unos pilares básicos y da igual la edad que tenga. Yo sí, cuando entró tenía 15 años y pues vimos que una persona que se podía adaptar y ya está. Pero lo que no queremos son gente que entre como de paso, es decir, que esté aquí, que si le sucede otra cosa que se vaya. Queremos gente que esté con nosotros porque se lo pase bien, porque le guste estar con nosotros, ganamos o perdemos. Es decir, verdaderamente ganar o perder nos da igual. Nosotros sí estamos porque yo me lo pasé puta madre jugando con el Norky, con Perra, con Casuso, con Turca, con Pollo, con alguien como me lo pasaba antiguamente y ya está. Es decir, que nosotros no es, yo que sé, el super clan de la hostia y que si no eres super mega hiper bueno no va a entrar, no, porque ni nosotros mismos lo somos. Es decir, lo que nosotros principalmente miramos es la persona en sí. Que mate más, mate menos, verdaderamente nos da igual. Pero si mata mejor, ¿tenéis, mata mejor, ¿eh? Tenéis ahora mismo un solo sniper en el clan, tenéis, digamos, una estructura básica de 7 u 8 jugadores. ¿Preferís tener un roster muy reducido, a pesar de que podéis correr el riesgo de la inactividad por alguna razón, o preferís tener un roster más amplio? ¿Lo pasa que no habéis encontrado jugadores que se amolden a vuestro estilo? Yo creo que tal como estamos ahora, prácticamente menos yo, son todo gente, digamos, de la misma ciudad, del mismo barrio, y cuando hay algún problema o para algún problema para poner fecha a un partido tal, lo tenemos muy fácil para que todos podamos estar, o los seis principales podamos siempre estar ahí. Y creo que a mi forma de ver es lo que siempre había luchado en el clan. Cuando éramos 15 o 20 personas yo siempre luchaba por un line up y de estar siempre ahí los 6 o 7 que más metían en los oficiales. Y ahora creo que estamos demostrando que cuando más nivel de juego tenemos es ahora, en estos momentos. Piper, tú destacas por ser una de las mejores Garand de España, por ser una de las mejores Liseras también destacar, has tenido presencia en el Team Spain. ¿Te consideras la mejor Lisera de España, una de las mejores? ¿Piensas que hay gente que puede estar por encima tuya, por debajo? ¿Hay alguna Lisera española que admires? Hombre, pues yo creo que somos unos 5, 6, 7... que estamos en un nivel muy parecido. No creo que nadie destaque mucho más sobre nosotros. Está Colo, Cabo, o una G Casuso. Troca me está metiendo mucho también últimamente. O sea, no sé. Hay un grupo de personas ahí que más o menos tenemos un nivel muy parecido. No hay nadie que. No veo que nadie destaque tanto sobre otra persona. ¿Hay un jugador europeo? ¿Hay un jugador europeo de Ligera que te llame mucho la atención? Hombre, pues yo qué sé, Nuke, Delta, Caza, los típicos que están ahí arriba, en esos equipos. Pero así como más, los dos que más me impresionan son TG y Neymar, o sea, eso es impresionante. Si juegan limpio, si es que son la hostia. ¿Cuál ha sido la ligera que más difícil te la ha puesto, nacional? ¿Nacional? Pues el LAN, Colo. Colocado que me divertí un montón jugando con ellos. Y el internet, pues no sé. Según también el día que tenga uno y que tenga otro, porque no siempre puedes tener un día bueno. Según qué día. Si te sale un día bueno, puedes hacer el horror y otro día te puedes quedar negativo. O sea, depende mucho de cómo salga la cosa. Ya te digo, en LAN me lo pasé muy bien jugando a la final. Y no sé, ahí se demostró toda la gente que daba. Que todos íbamos limpios. El Norke, tú eres el único sniper que tiene ahora mismo Firebirds. Llevas bastante tiempo con ellos siendo el único sniper que tiene Firebirds. ¿Esta situación la ves bien? ¿Significa para ti una carga más la presión de decir, joder, es que si no estoy yo no hay nadie, no se puede poner nadie en sniper? No, porque cualquiera, Casus está muy acostumbrado a coger el sniper, Pepper, cualquiera. El sniper realmente es fácil de manejar y cualquiera que tenga unos FPS más o menos decentes, yo pienso que puede manejar un sniper con facilidad. No es una responsabilidad, simplemente jugamos, si es que estamos 6, estamos justo en todas las posiciones, no estamos 6-7. La responsabilidad es la misma para todos. Lo único que el sniper solo hay uno y de los demás pues hay más número, pero seguimos estando igual de justos. Si falla uno, tenemos que buscar otro día para jugar. ¿Haya habido algún sniper español que te haya causado pesadillas? Que digas, o sea, vamos a ver, este chaval es imposible, o sea, no sé cómo se la apaña, pero siempre me vuelve loco, siempre está dándonos follón. Los ratas del negro. Algunos sí. Miller, cuando yo empezaba a jugar con el sniper, lo dominaba. Es de los snipers que mejor he visto menearse, ya no en aim, sino en movimiento dentro del mapa. Muy muy bueno. ¿A quién preferirías? ¿A Bittersweet, Noir, Miller, Negro? Miller en plena acción. ¿Hay algún sniper europeo que te llame mucho la atención, que te fijes, que te guste verle demos? Yo y todo el mundo que juegue hoy en día sabe que TG marca la diferencia junto con RNL, ¿eh? ¿Viste el partido que jugó TG con la selección francesa contra España? ¿El partido que no pudo jugar Piper? Sí lo vi. El 15-0 inicial fue impresionante. ¿Y qué te pareció? ¿Te pareció que iba normal, iba cargadete, era raro, simplemente que sabe jugar como un dios? No lo sé. Es muy rápido. Eso sí es cierto. Ya, el hecho de que haya cosa o no haya es difícil de diferenciar. Aquí hay un límite ya que es muy difícil llegar a distinguir, pero rápido es, con o sin. Yo ahí ya no me meto, juego y ya está, pero fue impresionante realmente ese partido. Pasamos, señor Bladum. Más o menos, ¿hay algún jugador en el que te miras, un espejo, un jugador nacional que sea para ti un espejo, un jugador europeo? Uf. Hombre, la verdad es que jugadores nacionales, hace un año así, la verdad es que estaba bastante igualado. Cuando lo dejé fuera de verano al volver, pues que me llamó bastante la atención Rubio, porque era una persona que no conocía de nada, y ya que te pones a jugar, y es que era la puta máquina ese tío. Es que te podías poner donde tú quisieras, hacer lo que tú quisieras, que tú tranquilo, que tu bala a la cabeza y va directa. Y me quedé sorprendido. Y luego Neme, luego también... no me ha llamado la atención, verdad, me tocaba un poco la entrepierna porque eran cosas que no entendía. Gudar de lejos con la pesada corriendo de pie, eso era increíble. Es decir, yo que de mayor que no sabe jugar con esa persona. Y a nivel europeo, últimamente ha sido una pesada, pues Tigi, Neymar, que eso era, no sé, era como un remolino. Es decir, es un trabacasa, limpiaba, cogía sol, era vamos a jugar, venga, detrás de Neymar de todo, faltaba una correita para ir llamándolo a todo. Increíble. Con las jubilaciones de Brujo y Ollosa, ¿tú piensas que el nivel de pesadas en España ha bajado muchísimo o piensas que hay jugadores suficientemente capaces como para sustituirles? Hombre, yo la verdad es que a Brujo la verdad es que la miro bastante del 1.3, ya tanto por su forma de jugar como por la forma esa que tiene, que aún siendo una persona reconocida no entra, digamos, en la polémica, lo cual le admiro por eso. El Source casi nunca está activo, es decir, una persona que estaba, por ejemplo, en roster, pero que no se dedicaba 100% a esto. Y Ollosa, pues sí, Ollosa la verdad que cuando estaba jugando, y seguro que se la vuelve, pues era la mejor, pesada. Pero vamos, que el nivel que yo creo que hay ahora mismo, yo no creo que no haya nada que envidiar. Fucho mete bastante, en fin. El puto TKC, a ver si se deja el CS Source. ¿Cuál es el futuro que espera Firebeats? ¿Vais a seguir jugando después de este verano? ¿Vais a parar durante el verano como es costumbre? Hombre, yo... La verdad es que si jugamos esto es porque entre otras cosas nos conocemos y verdaderamente pues nos gusta y siempre que te veas pues te gusta comentar las cosas. Yo creo que el día que se acabe, por decirlo de alguna forma, como la magia esa que hay o la gana o la ilusión, pues nos pondremos inactivos del tirón y ya está, pero seguramente, por no decir seguro, en el verano nos tendremos que poner inactivos porque casi toda la gente de vacaciones. Luego hay dos que se nos piran al pueblo a buscar sus correspondientes tortolitas, es decir, que no... Que es que verdaderamente no somos gente. Estaremos medio jugando de mercenarios para mantener X nivel, pero un poquito más. Busco clan para verano. ¿Tendremos la asistencia de algún jugador de Firebeats a la Campus Party para que pueda ir demostrar un poco lo que es jugar al LoT? Yo iba a ir, pero al final me reservo las vacaciones para Murcia, que ya la he cogido como costumbre. Y me pilla más cerca, pero a ver si este año podíamos juntarnos en Firebeats y montar el equipo de verdad para jugar al LAN. Pues sí, que uno de los grandes retos como clan y a una LAN y verdaderamente a ver si la diferencia es tan grande, si nosotros damos lo que damos, es decir, este año y vamos, luego ya por vivir la situación de lo que es, pues ver gente con la que te acostumbras a ver un piso, pues verla en persona, no sé. ¿Pensáis que el nivel en España ha bajado mucho? No. Yo creo que no, es que de... Habla, tú, claro. No, que voy a decir que voy a pasar a las preguntas. Los clanes punteros, es decir, se han ido pasando a otros juegos, están inactivos y demás, y no es que haya bajado el nivel, es que la gente, los buenos clanes ahora mismo no están. Bueno, pregunta de... Vamos a empezar con las preguntas de los oyentes, si me permitís. Si hay una pregunta que no queréis responder, lo decís, pasamos de ella. VTDC nos pregunta qué piensan de que ningún EPI haya ido al TS solamente porque no fue Checho. Cheto, sabiendo que era el mejor clan español, sin duda. Pues yo ahí... No sé. Yo respeto a cada uno, pero también tengo que respetar la decisión que tomó Oso. Fue la lucha que tomó Oso y me parece, entre lo que cabe, normal también. Únicamente, pues, él tenía sus ideales claros y valía, si él creía que valía la lucha que llevó contra Noir, porque seguía considerándolo cheto, pues para mí es aceptable la actuación de Oso. Que para otra gente no lo sea, pues no me parece, pero que desde aquí yo todo el respeto a Noir sin ningún problema. T.S. Rana nos pregunta si, quitando los gráficos, ¿preferís 1.3 o 2 Surce? Pues yo ahora mismo prefiero el Surce, porque me pongo a jugar a 1.3 y el muñeco parece que va en patinete y va iba a la mitad de rápido que el Surce, no sé, supongo que es acostumbrarse. Cuando antes jugaba la 1.3 prefería 1.3 y ahora que juego Surce prefiero Surce. Pero se echa de menos la Garan, que mata un tiro casi siempre, y eso se echa de menos. Y la pipa sobre todo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que por la que no ha tenido tanta aceptación el Surce, y es que la gente no ha sido capaz de entender que son dos juegos totalmente distintos, que sí que tienen una misma base común, pero que son totalmente distintos. El método de juego de Surce 1 y 1.3 es otro, y para mí me parece mucho más arcade la 1.3. Surce entra más en juego al azar, como me parece que es más real. A mí me gusta más el Surce, tampoco. Es que la verdad, la 1.3 la jugaba pues por lo que ya te digo, pues porque estaba en Firebeats y al principio sí me gustaba, pero luego es que me parecía súper falsa, demasiado arcade. Es decir, no entiendo por qué te tiene que dar un tío desde el quinto coño en una uña del pie y matarte porque lleva un car. Y tú le pegas dos tiros con la pesada y que no se muera. Y porque las CCG ya estaban más explotadas que la gente iba fina. Ahí está. Salió el Surce. y se vio la gente que mataba, la que jugaba y la que no jugaba. Si te fijas, cuando empezamos a jugar, a ver quién era la gente que mejor jugaba, quién que más mataba y todo eso. Hasta que fueron saliendo pues las sus ocho CPGs. Evol, ¿qué te nos hace dos preguntas? La primera es, si tuvieses que montar un clan nuevo, ¿qué preferiríais? ¿Que los nuevos members tuviesen feeling o level, independientemente de la disponibilidad? Las dos cosas. A ver si que te crees tú que esto es la hermanita de la caridad, que nada más que queremos grandes personas. Yo personalmente me considero una persona muy competitiva y de hecho mis compañeros lo saben. Y las veces que no podemos entrenar o no somos suficientemente gente, pillo unos rebotes bastante grandes. O sea, me exijo mucho a mí mismo y quiero que los que están conmigo pues sean igual que yo. Que exijan y si están aquí es para tomárselo en serio. No solo que seamos buenas personas y seamos amigos. La verdad es que yo ahora no concibo un clan sin mi amigo, sinceramente. Irme de Firebird a otro clan no lo aceptaría. Creo que no sería lo mismo jugar sin ellos, sin darnos las voces, sin al día siguiente comentarlo en el café cualquier chorrada o riéndonos. Así que yo creo que valoraría por encima lo que es las personas antes que la competitividad, aunque hoy por hoy valoro también mucho la competitividad dentro de Firebird y exijo cada uno pues todo lo que pueda dar. La segunda pregunta de Evolquete es, ¿se puede jugar con caca a pesar del tigua de la Equitas? ¿Qué opináis? Pues supongo que habrá alguien por ahí que lo habrá petado. Pero es que creo que estáis preguntando a la gente equivocada, porque aquí lo que más se usa es una confi de FPS normal. Es que no tenemos ni pool de idea ninguno de CFG. Yo ya no. Que la config que usamos, que la podéis bajar, que es la del perfil de Rolobes en ZP. Que a mí no me importa, yo ya lo he dicho, el que porque cuando empezamos a jugar, a mí había un clan que me tenía enfilado porque decían que yo era cheto, que yo era cheto, que yo era cheto, que yo era cheto. Yo le dije que le pagaba el viaje a mi casa y que me viera el tío jugar. Si no era cheto, me devolvía los billetes y no se los pagaba yo. Ya está. Es decir, a mí me parece muy bien que haya gente que mate más que tú, pero tú tienes que aprender que hay gente que posiblemente se le dé mejor un juego o que dependiendo de la situación pues le pueda dedicar más tiempo a ese juego y mejore más que tú. Ya está, es que es sencillísimo. Y a mí personalmente me ofende que me llamen cheto. Y como a mí creo que al resto de mis compañeros. Raya Powa Cantizano, lo he puesto aquí en el pseudónimo, Raya Powa, conoceréis de Zona Dot, me pregunta que si tras todas las bajas que habéis tenido después del WoW y todo y de ser un roster tan justo, ¿no creéis que es hora de renovar el roster y fichar más Firebirds para llevarlo a lo alto? Hombre, la verdad es que tenemos a Casuso que está inactivo y intentamos buscar gente, pero verdaderamente la gente con la que nosotros queríamos no quiso entrar y tampoco vimos así ninguna opción grande. Y es que yo no voy a renovar el roster, es decir, es que cuando uno está a gusto en un clan, está con la gente con la que quieres, con tus amigos de toda la vida, es decir, ¿qué más puedes pedir? Pues ya está. Yo por mi parte no renovaría absolutamente el clan, al revés, estoy deseando que vuelva la gente del WoW, con la que seguro que nos lo vamos a pasar de puta madre, así es que... Se amplía la columna, ¿no? Ahí está. La columna vertebral... Está claro que es Casuso, Snorky y Pipe. El resto de componentes de Firebirds no tienen nivel. No tenéis nivel para ser de Firebirds. Sois una vergüenza. Sin ellos, Firebirds no es nada. Vindy, me dejas poner una cosa. Mira, escucha. Pero Snorky o cualquiera que lo piense, yo pienso que la columna vertebral de Firebirds siempre ha sido Pipe, Casuso y Snorky. Hijo de puta, era un rato, cabrón. Se lo pongo antes de cada partido, lo tengo grabado en el móvil. Bueno, seguimos. Vamos a empezar un poquitín, que hemos aprovechado. Bueno, un momento serio todavía. ¿Qué opináis de la comunidad del DOT? Pero no desde el punto de vista de nivel, sino del punto de vista de personas. Es decir, actualmente las personas que habitan, no las que ha habido, sino las que hay ahora. ¿Qué opináis de la comunidad? Podéis soltar los tacos que queráis. Aquí no hay code, ninguno. Voy a empezar. Pues me parece realmente que ha habido como tú has dicho antes, una bajada de la edad media de las personas que que juegan al DOT, y eso se ha visto influenciado mucho la comunidad, el tipo de comunidad y todo. Así que entran más follones, más mierda que cae, no se puede decir nada, todo se toma mal. Antes había como, no sé, yo recuerdo siempre buenas relaciones con todos los clanes, y ahora también las tenemos, ¿no? Intentamos mantenerlas dentro de lo que cabe, pero yo veo que eso ha influenciado mucho. Bueno, vamos a empezar un poco. Nos recomiendan, a ver, señor Kadok y señor Diablillo, nos preguntan que viendo el estilo de juego y el aim vasto que desarrolla el señor Pablo Laden, de reciente fichaje de EDF, ¿no pensáis que puede ser una baza importante para fichar para FireBeers? Yo creo que de momento, como ya hemos dicho, no buscamos nada así serio. Intentemos que vuelva la actividad que Casuso pronto, y si no, pues a ver si vuelve alguien del WoW, o si no ya tomaremos medidas, pero de momento creo que no estamos buscando nada. Aparte que en FireBeers seguimos la norma de que antes de formar parte haya un periodo de trial, queremos conocer a la persona, que juegue con nosotros, que conviva con nosotros en Ventrilo, y que no sea solo un fichaje. No vamos a hacer nunca un fichaje sin conocer, vamos a hacer pruebas a ver qué AIM tienes y te vamos a meter a jugar con nosotros. No lo queremos eso ni nada, queremos gente que conozcamos de sobra, que sepamos quién son, más o menos cómo son y demás. Brujo me pregunta sobre qué pensáis de los rumores que piensan la comunidad que sois gays. Tu puta madre, cabrón. Hombre, por el Pepe lo entiendo, porque es normal, pero para eso se ha echado a la novia, para despistar. Claro. Hombre, yo Cartruca con un par de puntadillas sin de refilón le endiñaba. Y el Anima y el Garci con el Muyallo, toman todos los hijos. Pero bueno, yo creo que nuestra sexualidad está más que la desarrollemos más o menos, vale. Porque algunos ponen más o menos que el pajarillo en el campo, pero hijo mío, que la vamos a hacer, lo llevamos con el tiro. Pregunta directa para Bladun. Vamos a ver. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando FireBeers perdió la final de la Liga de Source contra VT, cuando se os cayó la conexión a 4 personas? Ah, bueno, te voy a responder, pero ¿quién te ha hecho la pregunta? Si no me dices que te la pregunta. Joder, si te lo he dicho, Sordaca. FireBeers le chuf. Perdona. Ah, el Lech. Hijo de puta. Mira, es decir, hacemos un full y acto seguido, punto, para. Y digo, ya, polla, ya saqué el servidor, nada más por culo. Y estamos hablando por el ventrilo y digo, me cago en mi muerte, ya se me ha caído la conexión. Y a los 10 segundos, llamándome el Norkir Casus, y digo, es que se puede ser más desgraciado. Yo de siempre lo he dicho, FireBeers, el Atlético de Madrid del 2. Es decir, todo sale al revés. El Open Cup. Perdemos contra los más perry. Llega al Z4, pum, ganado. Es que es decir, es que hacemos las cosas. Tu disaster, pum. Eso. Un no sé qué clan que iba a entrar a la Eurocup, pum, por la piedra. Es decir, es que no. La verdad que la suerte no va con nosotros, pero bueno. Pregunta de 13.500, el director de Ravihan. ¿Habéis pensado alguna vez o habéis tenido la curiosidad de probar otros juegos como Call of Duty 2, Enemy Territory? Yo es que lo que me pasó con Iron Sight puesto, lo he probado y no me va, ¿sabes? No me gusta. Yo es que ya me vicia tanto del DOT que cualquier cosa que pruebo es que me parece que es una peste. No sé. Estoy hecho este juego ya y va a ser difícil que salga de esto. Yo es que Call of Duty lo he probado en el single player y me gusta por para lo que es, por la aventura y eso, pero poquito más. Y aparte que no lo he probado por internet. Y que ya te digo, es que aunque quede feo y parezcamos maricones, como dice el Brujo, pero es que yo entro al ventrilo y no veo a mi amigo, es que no juego a nada. A ver, si yo necesito entrar al ventrilo y tener una persona con la que decir, mira este no sé qué tal y cual. Y si yo me veo a Call of Duty y veo a estar solo, no es lo mismo. Diablillo nos pregunta. Habladun, pregunta directa para Habladun, dice: ¿qué opinas? ¿Que Piper tiene más nivel con ligera o Pablo Laden con bazooka? Pues yo qué sé, hijo mío. Es que Pablo Laden lo conozco de verlo en el en media vida y poquito más. Si alguna vez lo veo, pues ya te puedo decir. Pero que vamos, supongo que tendrá paper más con ligera, ¿eh? Sobre todo con la gana. Bueno, lo primero que quiero agradeceros haber venido por aquí. Espero que la gente os haya, esta entrevista haya ayudado un poquitín a conocer un poco más a Firebirds y a la gente que la compone. Os deseo lo mejor para la Open Cup y para la GN. Qué graciosa eres. Esperemos que la columna vertebral de Firebirds se mantenga en marcha, porque si no, no vais a ningún lado. Os veo en la Third Division. Y nada, dado muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Ladon, por venir y traer aquí tu tumor, porque tú ahí te la dejas en casa. Sí. O no tienes directamente. No, pues mira, ayer me salió un poquito por la noche jugando contra los Z4, pero bueno. ¿Eso qué pasa? ¿Que mientras estaban jugando los demás te saliste a la calle un poco a tomar el aire? Sí. No, lo que va a salir por la ventana, porque mi padre me tiene enfilado y hasta que o le mete fuego a la casa o al niño, de la voz que pega, es una de las manas. No me quiero ir sin que me contéis lo de Casuso. ¿Qué cojones hace Casuso para jugar? Pues mira, es decir, en Firebirds, aparte de los supuestos, entre comillas, que jugamos, que somos nosotros, decir, hay gente como por ejemplo Lecho, como por ejemplo Pedri, como Yacare cuando estaba, es decir, gente que no tiene nivel para jugar, pero que sin embargo juega para el doble. Pues como Pedri vive al lado nuestra, pues ¿qué hace? Pues se va a jugar a su casa y le dice al padre que está estudiando. O le deja a su primo al ordenador para que se lo formatee y se va a casa de Green, lo formatea y tal al 2 y juega. A ver, si tenemos que montar unos guirigay, madre mía. Bueno, lo dicho, muchas gracias por tenernos aquí y vamos a dar paso ahora a la segunda entrevista que está todo el mundo esperando. Gracias por venir aquí. Si queréis saludar a alguien. Yo quiero saludar. No, saludo serio. Voy a saludar a todos los miembros que para mí son los más importantes de Firebirds, que son Argifonte, Azazor, Ladun, Chano, Charlie, Dare, Novillas, Norki, Grim, Izual, Jorju, Casuso, Kowa, Conrad, Kreten, Lechun, Machinekou, Melis Mini, NM, Noror, Permi, Pollo, Preku, Ryoga, Rayao, Semu, Tarin, Trukan, Tulkas y Turco. Yacaré, Vela y Yoshi. Si te crees que con todo eso podemos hacer un line-up, te cagas. Que nada, que os saludo a todos. ¿Solo a esos? Sí, a los otros del WoW. Yo quería mandarle un saludo especial a los negros estos que tenemos por ahí por Canarias sueltos, que a ver si se dedican ya a volver con nosotros, que nos tienen abandonados. Yo a todos los que ha dicho Pepe, pero en especial a una persona que por diversos motivos no está con nosotros en Firebirds, que cuando entré la conocí en persona y es la polla, se llama Charlie, es de Córdoba, y yo que sé, chapo por él y por los cones que le he hecho la vida. Y aparte de eso, la futura mujer de mis niños, a Andrés, a Maribel, hola Payuja, buenas noches, y en fin, a tu gente. Ay, a mi García y a mi anima, a ver si vuelve. Y a Marta y a Vero. Ah, eso. Hola Marta. Bueno, pues mientras cambiamos de tercio un poco, 13 nos pone un poquitín de música y nos sirve para presentar al siguiente invitado. Eso aquí en breve momento, es en la noche de, espero que os esté divirtiendo. Un saludo de vuestro servidor, Vindicator, como siempre ya sabéis, gracias a No Gravity Servers y a Asiste por darnos todo el apoyo que nos están dando. Y una mención especial al canal de 2.es, a Susamin y a Media Vida. Bueno, y continuamos en esta noche de, en el acto 4. Acabamos de despedir a nuestros compañeros y amigos de Firebirds. Esperamos que la entrevista os haya gustado. Este era el tono serio del programa. Ahora vamos a pasar a un personaje, por no decirle persona, porque ya es personaje de la comunidad. Se llama Pablo Sala, tiene 17 años, es de Madrid y lo tenemos aquí con nosotros. Buenas noches, señor Pablo. Buenas, Bindi. Bueno, el otro día, la última sesión, fuiste objeto directo de varios comentarios, saliste y estuviste en boca de todo. De hecho, hay gran expectación en IRC porque te están esperando todos con grandes ganas. Estamos mandando saludos a Hellboy, a Evers, Témpano, Miguelillo, vamos, están todos los VT esperándote con las estaquitas. Está hasta Raya y todo, se nos ha dejado por aquí. Sí, ya le veo en IRC. Están esto es todos esta parte del programa más o menos Pablo Salsa, la salsa de Pablo, la salsa de la vida. Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de los videojuegos? Vamos a empezar un poco a conocerte. Pues empecé cuando me tocó en un concurso de la Play 1. Me tocó en un concurso y la pirateé y empecé a jugar a lo típico, al FIFA, y luego empecé ya un poquito más en Medal of Honor. Y luego me pusieron a la de mi colegio un ciber, que ya lo cerraron, donde iba Nona, uno de la comunidad, de la comunidad de 1.3. Y empecé ya a jugar al Counter Strike. Y eso fue pues con lo del 11, ese más o menos, cuando pasó lo de Estados Unidos. Entonces a mí, como me gustaba jugar de terrorista, pues me ponía Osama Bin Laden todo el rato, ¿no? Tendría pues 11 años tendría. Entonces empecé luego con el SOCOM, que es un juego de Play 2 Online, no sé si lo conoceréis, es poco conocido. Entonces, Osama Bin Laden, dime. Lo conocemos, dime. Que regalaban unos cascos al comprar el juego y todo, daban unos cascos con los auriculares para poder jugar. Sí, ese mismo, pues empecé yo ahí en mi incursión en el mundo online. Entonces Osama Bin Laden no cabía y dándole vueltas a la cabeza, pues decidí ponerme para Laden. Eso sería ya pues en el 2002-2003. Y aún así yo con mis colegas, con gente de TSS ahora mismo, como Chaneito, Solanava, y gente que ya pues estuvo muy poco en online, como Bercetti o Yarrick, jugaba al DOT, al 1.0, 1.3 en LAN, todo el rato en LAN. Entonces yo antes andaba justo de pelas, entonces no decidí comprarme el DOT hasta que ya saliera su URCE, porque ya veía la vuelta de la esquina y pasaba de gastarme 30 euros que valía. Entonces ya me pillé el Surce y con la gente que tenía de jugar en LAN, mis compañeros que jugaban en LAN, pues creamos TSS, lo que es TSS ahora. Y hasta ahora, más o menos. ¿Qué clan que has dejado? Te has ido ahora de F. ¿Por qué el dejar TSS después, digamos, que hayan sido tus comienzos? Puf, en TSS dediqué muchísimas horas, hice 3 páginas web diferentes. Le metí en este mundillo, busqué contratar server, luego busqué sponsor, fiché a gente. Luego me tuve que ir a Irlanda, estuve 6 meses en Irlanda en un internado. Y ya me desconecté un poco, aunque visitaba el foro y demás. Y ya cuando volví, pues me metí ya más en serio con el clan. Y ya creé como un 6 oficial, ¿no? Un 6 online app, eso que llama Logiris. Y que era, pues teníamos a gente como Munchito, Mundaka, Choni, Sacktail, que ahora está off. Y hubo un momento que pum, hubo un bajo en el clan y pum, se fueron el Munchito, el Mundaka, el Tony, el Sado, se me había olvidado, Sado, fundador de TSS, se fueron a UTE, esos 5 o 6 se fueron a UTE directo. Entonces tuve que volver otra vez desde cero. Estuve otra vez de cero reclutando a gente. Y hasta hace, pues hasta que dejé TSS, hace un mes y medio, ¿no? Más o menos. Pero recluté a gente como, pues, Haraji, Ertoni, Boyapecho, Guata, Kiev, Gerry, todos estos. Entonces tenía ya un 6 inicial que, pues, jugábamos partidos más o menos casi todos los días, los fines de semana le pegábamos más, íbamos poco a poco subiendo de nivel. Estaba, ya habíamos ganado a Americanos B en zona 2 con un contundente 9-0. Entonces hubo ahí un buen rollo. Pero lo que pasaba es que aquí la gente, el TSS, pues entre semana no se conectaba mucho de ventrilo. La gente menos los 6 inicia. Que te peta el micro. Se te ha calentado el micro. Sí, se ha de la sangre que tengo en la cabeza ahora mismo. Bueno, se me ha ido bien, ¿no, Bindi? Bueno, sigo. Bueno, un poquito mejor. Respira, que si no se satura y se escucha. Bueno, de momento tenemos claro que, a pesar de lo que diga la gente, ya con 11 años ya trameabas, ya de primeras pirateaste la Play, y que, a pesar de lo que dice la gente, tienes amigos. Eso se ha quedado claro. Ahora ya, TSS, roster, ¿qué problemas ha habido en TSS? Directamente para que te vayas. ¿Qué ha sido la situación para que digas tú, me voy de TSS? Bueno, Windy, primero decir que mi mundo no es el 2, ni mucho menos. No sé si hay gente aquí para que su mundo es el 2. Yo estoy con el judo muy metido, estoy en un equipo de fútbol, hago natación. Y a mí, mi vida más que el 2 es el deporte. Pero aparte de eso, bueno, mi decisión de irme de TSS fue cuando, pues eso, la gente no, no se conectaba el ventrilo, entonces los que se conectaban se picaron. El micro, quédate al micro, tío. Antes iba de maravilla y ahora te has petado el micro. ¿Dónde tiene metido el micro, hijo? El micro, déjalo quieto. ¿Te estás pegando una paliza o qué, macho? No sé, después estoy un poco resfriado. No se me oye bien. No, si es que hace ruido, directamente es que hace ruido. Has empezado a hacer ruido de repente, no sabes por qué. Bueno, pues lo de TSS, me fui. Prueba a conectarte y reconectar. Vamos a hacer una reconexión. Aprovechamos para que la gente le hacemos las preguntas. Haz una reconexión a ver qué pasa. A ver. ¿Ahora? Habla poco, di cosas cortas, porque si no peta mucho. Bueno, ¿qué pasó en TSS exactamente? Nos hemos quedado en eso. ¿Qué pasó en TSS? ¿Por qué te fuiste? Pues bueno, la gente, pues lo que se conectaban, se empezaban a enfadar porque la gente no estaba. Entonces se hicieron como así un tipo boicot y se fueron pues 6 de golpe. Entonces yo me encontré con los inactivos que estaban en TSS y yo y 3 más y activos, 3 o 2. Entonces ya me eché las manos a la cabeza y ya la verdad es que no apetecía volver a empezar desde cero, a reclutar gente desde cero. Ya me harté. Me harté y en un arrebato puse el post en el foro y me fui. Así le seguí brindando mi apoyo, le configuré el server y demás. Para que la amistad no se perdiera. Y nada más. Estuve mirando clanes y tal. Y hablé con Canelito y me hicieron de tría tal y cual y ya entré en DF. Y con Canelito me llevo estupendo. Hoy mismo estaba en su casa. Y la verdad que la relación en DF, muy buena. Bueno, ha sido admin de la Medium Level, de la que ha sido retirado, ¿o qué pasó en la Medium Level? ¿Qué pasó? Pues mira, el Tony primero no quería entrar en TSS con su nombre, le daría puro o cualquier cosa, y entonces fue el famoso caso Quelebra, ¿no? El famoso caso Quelebra. Y por eso saliste perjudicado y tal. Luego pasaste también por la Liga Española y también tuviste problema con Diablillo. ¿Qué pasó en la Liga Española? O sea, ¿qué problema hay generalmente para que no vayas a un sitio y de repente salgas y no salgas bien? No digamos que no salgas por la puerta de antes, sino por la puerta de atrás. ¿Qué piensas que puede ser? Bueno, he salido de la puerta de atrás en esas dos cosas y las demás sigo para adelante. En lo demás que estoy. ¿Por qué salgo a la puerta de atrás? Pues lo de Medium Level, pues yo ya asumí mi culpa, porque fue mi culpa. Vise no tuvo nada de culpa. Y pues la pagué como un novato, que era más o menos nuevo, y la pagué como un novato y asumí mi culpa. En la liga no la asumo porque no hay. O sea, es inexistente. Yo no hacía nada. Sin Idealvillo no me daba su consentimiento. Yo me metí en la liga porque la vi apagada. Llevaba ya 3 meses sin ver una jornada hecha. Entonces yo me metí para ayudarla y lo que hice fue la jornada la reestructuré y todo, porque las jornadas estaban desactualizadas. Puse pose media vida, 2 rules, me acuerdo. Empecé a hablar con los clanes, le envié un email a todos los admins de todos los clanes. Y le dividí ya. ¿Qué pasaba? Que Diablillo, pues yo le tenía que hacer las cosas a Diablillo. El caso era que Diablillo me decía haz tal cosa y ya tenía que hacer. Y, por ejemplo, me acuerdo que querían entrar los fading de Hover, ahora que salen con climas. Querían entrar. Y me hablaron conmigo y ya le dije, bueno, pues empecéis en segunda división, como todo el mundo. Y si así eso, si sois bueno, pues subís a primera. Entonces ellos me pusieron así un poquito de pegas, pero al final aceptaron y bien. Entonces me llega un privado de Diablillo, y bueno, tenía regalado el Messenger y todo. Y me dice, no, tú pon a Fading the Hole en primera, que es así, y que son buenos, tal y cual, y así cubrimos el puesto que había, el puesto de RV, que RV se había disuelto, así cubrimos el puesto de RV y tal y cual. Entonces pues yo cogí, lo puse en primera y punto. Y luego pues se me metió mierda por eso. Yo en lo de la liga me consideré como una cabeza de turco. porque yo no hacía nada sin que la Lío me diera su consentimiento. Más que nada porque yo era un admin nuevo y no podía hacer nada por mí mismo. Yo le decía, Gabriel, yo hago tal cosa, y me decía, sí, no, lo hablamos. Me acuerdo que lo que intentamos hacer, Gabriel y yo, fue mover a la gente de división, sobre todo en segunda, que hubo mucho problema porque mucha gente se fue, y moverlas pero sin perjudicarles, no sé si me entiendes. Habían jugado partidos, entonces para intentar igualar la liga, sin que los partidos que había jugado anteriormente y que habían ganado o perdido se hayan perjudicados, teníamos que hacer ahí una cosa muy rara, teníamos que intentar que todo concordara y que todo no se movía lo más mínimo. Y eso pues lo hice con Diablillo y ya está. Luego Diablillo se limpió las manos como que no había hecho nada y me comí yo toda la mierda. Yo me acuerdo que luego puse un post en Media Vida explicando todo, que la gente se lo cree bien, que la gente no se lo cree, pues bueno, es lo que tiene. Habrá gente que se va bien conmigo, habrá gente que se va mal conmigo, pero bueno, esa es la vida. Yo pues, en DF estoy en mi mundo, estoy feliz, tengo muy buen rollo y tengo unos amigos ahí, a Canelito le tengo a 5 minutos de mi casa y contento. ¿Qué opinión te da la comunidad de DOT después de haber pasado por casi todos los sitios, siendo admin, jugador, capitán? Pues mira, me da la... menos el grupillo, porque al fin y al cabo, los que tanto me critican es un grupillo de los amiguitos que se dice, ¿no? Ese grupito de amigos que están todo el rato juntos, fíjate, todos los VTE se han confabulado contra mí. Gracias a Dios, Boya no lo ha hecho, que para mí es un gran amigo. Y es un grupillo de amiguitos que se pasa el día en Media Vida y arma mucho ruido, arma mucho alboroto. Es como cuando... con lo del botellón, que se armaba mucho barullo, pero eran unos tíos de malasaña, no era todo de la juventud. Y yo no he hecho en cara nada. Yo creo que la comunidad está bien, la comunidad de hoy está bien, está activa, hay competiciones, hay iniciativas, y que para mí, yo me llevo bien con la gente que yo quiero llevarme bien, y me siento a gusto con lo de mi clan y con lo de mi antiguo clan y los que le conozco pues de mixes y tal. Y la gente engaña también, la gente engaña. Yo he jugado mixes con Decer, unos cuantos, mixes con Kado. Juan Kado antes me hablaba muchísimo por Messenger, ya que me ayudó a hacer la página de TSS, lo cual lo agradezco desde aquí. Con Dablillo he jugado mixes. Un segundo, Pablo, hay una cosa que estás bien y de repente te mueves, tocas el micro, haces algo y de repente sale el ruido. Date que te cico y no te muevas, no te me mueva usted, que si no me mata a los oyentes, me los mata. Joder, pues no sé qué pasa, tío, se calentará esto. Mira que somos nuevos los cascos. Bueno, pues he jugado mixes con Decer y es un tío que yo cuando jugaba con él me hablaba, le damos las dos pesadas en el mix y no se mete contigo, estamos tan tranquilos. Con David yo sí que estuvo un poquito más la cosa tensa, me acuerdo que era una ansia, no nos dirigimos casi a palabra, pero con Decer sí. Y la última vez que jugué un mix con él le felicité por lo de la liga, aunque... yo creo que hay algo ahí que no está turbio, lo de la liga, pero al fin y al cabo si la han ganado, pues bueno, se les felicita y punto. Y también le dije a DC que le diera mis felicitaciones a todo VTE, que es su primer AWAR y bien. Y yo creo que la comunidad está bien, está activa y que la gente se mueve y hay iniciativas como esta de Zona D, lo de D26.es que ahora está haciendo el rollover y ahí, si tú quieres... Hay oficiales en todas partes, puedes buscar torneos en todas partes. Una pregunta, vamos a ver. Antes has comentado que reestructuraste la segunda división. ¿Fue casualidad o casualidad del destino? ¿O por qué todos los equipos fuertes fueron a parar al grupo en el que no estaba TSS? ¿Eso fue por casualidad? ¿Se hizo porque se hizo? ¿Lo ordenó Diablillo? ¿Lo decides tú por decisión? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó directamente para que TSS de repente de tener rivales pasara a no tener rivales? ¿Qué pasó ahí exactamente? ¿Casualidad? Bueno, pues a ver, yo a ver, la verdad mano que... negra. Bueno, es un tema que cerré hace tiempo y remover mierda luego huele mal. Pero así lo voy a decir por delante. Yo me acuerdo que todo lo que hice fue concordado con Diablillo. y me acuerdo que fue por lo que he dicho antes, para no fastidiar los partidos ganados o perdidos de cada clan, se tenían que mover dos clanes o los tres clanes que habían jugado entre sí, no sé si me entiendes, se tenían que moverse los, por ejemplo, si tres clanes que habían jugado entre sí, los se movía al otro para que no se perjudicara. Y la verdad es que no me acuerdo cómo quedó, pero luego creo que también estaba Deales en la división de TCS. Luego también me acuerdo que hubo mucha gente que decía, claro, Pablo, es que TCS va primero de la liga, qué casualidad. Casualidad ninguna. TCS se había jugado las tres jornadas y había gente en la división de TCS que no había jugado ni una. Por matemática, nosotros habíamos jugado tres jornadas, la habíamos ganado las tres, por cierto, y habíamos tres por tres, nueve. Había gente que no había jugado ni uno, cero. Era así. Eso yo no es porque no quería, era así, y punto. Y la verdad que fue por eso. Fue para que no, para perjudicar, yo lo hice con la mejor intención, y Abillo me avaló para intentar que la que no se perjudicara lo menos posible las los partidos de cada clan que había jugado. Esa liga. Bueno, vamos a empezar un poquitín de preguntas de la gente, aprovechando entre una cosa y otra. Vamos a empezar con una preguntita así. Por ejemplo, Celebet pregunta de DPI que por qué quisiste entrar en EPI y una de tus grandes trameadas piensa que fue intentar fichar gente de EPI para TSS. ¿Qué se te pasó por la cabezota en esos momentos para intentar fichar gente de EPI para TSS? Pues mira, eso ya pertenece al pasado, pero eso fue porque yo veía que había gente de EPI, por ejemplo, que jugaba bastantes veces de infield con TSS y veía que se llevaba bien con la gente, con Vicen o con el Tony o con Boya, y yo veía que con NPI pues no jugaban. Entonces yo le hacía la propuesta y ya está, yo le hacía la propuesta, si ya me decían que sí o que no, pues eso ya estaba en su mano. Yo creo que hacer una propuesta no es delito y yo intentaba que la gente que estaba con nosotros y jugaba pues que aceptara. Y por ejemplo mi amigo Echo, mi amigo Scum, al principio estuvieron a punto por entrar, me acuerdo, se jugaba desde infield y me acuerdo que Scum se registró en el foro y creo que y estuvo, sí, se registró en el foro de TSS y parecía que iban a entrar, luego pues no sé si vino de rugby y tal, pero y Echo ha jugado muchas veces de infield con TSS y conmigo y en cada aquí ahora meta mucha mierda que es especialista y esas cosas por aquí por el ventrilo, digo por el ventrilo por IRC, luego yo creo que es una buenísima persona. Pregunta de Fuchu. La comunidad se queja de que el Dota está muerto. ¿Realmente quién crees que lo mata? ¿La cúpula del Dota, amiguitos, orga de torneo o los propios clanes que realmente no ponen mucho en su parte, como ha pasado a la mayoría de clanes de primera y segunda división? Yo creo que la comunidad de Dota, yo creo que no está muerta. A lo mejor está muerta para high level y esas cosas, pero para lo que yo juego, que es nivel medio, para mí no está muerta. Pero sí es verdad que lo que enturbia a esta comunidad es esta panda de amiguitos que meten mierda y tal, pero eso es como cuando estás en el colegio y está la panda de los cuatro matones. Haces oídos sordos y tú sigues tu vida. Bueno, no es una pregunta, es una aclaración. Solanova dice que no es que hubiera sido Bocó ni nada, simplemente que no tenías paciencia y que ahora en TSS está muy bien y que si no quiere volver ahora o tendría remordimientos a volver. Es una aclaración que dice Pablo, o sea, Solanova dice que no pasó ni Bocó ni nada, simplemente eso, que no tienes paciencia y que ahora está muy bien en TSS sin ti. Sí, y no lo dudo. En TSS se han fichado a muchísima gente, se ha vuelto otra vez el clan otra vez y han fichado mucha gente y están bien, están jugando partidos, les veo buscando y tal y cual. Y que sí, que no tenía paciencia, pues yo soy de pequeño y hiperactivo, ahora ya no lo soy, y sí es verdad que a veces actúo por impulsos y puede que un impulso haya sido ese. Y ahora están bien, sí, yo lo he visto y están bien. Yugo nos pregunta si de verdad te metiste en los proyectos para ayudar a la comunidad o simplemente para darte a conocer y ser famoso y conocido en la comunidad. Para ayudar a la comunidad, eso lo digo con los ojos cerrados. Está claro que cuando yo me metí en la liga estaba paradísima. Ahí no se metía nadie. Cuando se fue INAC, eso quedó parado. Y a mí luego cuando la primera cosa que me metí, cuando la primera tipo de, por eso, para ayudar a la comunidad, fue lo de los gachers, o como se diga, lo de dos en el canal de IRC. Y me metí porque no, yo quería jugar mixers y nunca veía. Y llegó un momento que hablé con Asqueto y le dije, ponme el admin tal y para que haga. Y ya, pues ya lo dejé más de lado porque nos quitaron los servers que teníamos en Holanda. Y lo que me dedicaba era para poner gachers. Y entonces empecé así, empecé. Luego cuando entró Vincent, me estaba diciendo, por el mentirlo, que decía que necesitaba gente para el torneo, igual dije, pues méteme a mí. Y yo siempre le pregunté a Vincent, ¿puedo entrar para ayudar tal? Y me dijo Vincent, sí. Y lo de la liga igual. Serpiente nos pregunta, ¿cómo te sentiste que después de configurar y preparar el servidor de TSS le pusieran de recon para Lamer? No es recon, es pas. Primero, y segundo, yo lo configuré y tal, y luego lo cambiaron, y sí, pues, supongo que, yo cuando me fui, pues, algunos miembros se enfadaron conmigo, cuando me fui, entonces fue ese, a lo mejor ese arrebato de furia que la pusieron, luego estaba hablando con su nada antes de irme, digo, para que la cambie, y no la sabe cambiar, eso tendría que explicar, y, bueno, a mí que me hayan parado el Lamer, la verdad es que me resbala. Si me quieren poner un mote, pues que me lo pongan. A mí la verdad que no me influye. Si quieren poner para Lamer para hacerme así la coña, pues muy bien. Luego en la página web de TSS verás a la derecha que pone miembros honoríficos y estoy yo. A ver, pregunta, más preguntas. ¿Qué le dirías a de parte de Rusty, Mr. Rusty pregunta, ¿qué le dirías a Diablillo si te lo encontrabas en la campus de morros? ¿Qué pasaría en esa situación? Primero tendría que agachar la cabeza. Y segundo, pues le diría que se aburre mucho posteando. Y que bueno, que si tiene algún problema que me dejara la cara. Pero yo creo que no tendría ningún problema y que luego acabaríamos tan amigos o por lo menos hablando lo normal. Pero yo no. A mí sí. No, me considero un chico pacífico, la verdad. VTECO nos pregunta. Joder, ese tío que me reclama, ¿qué quiere? VTECO nos pregunta. ¿Quién? ECO. Coño, un africano de eso, de antiguo LT. Hostia. ¿Cuántas veces intentaste fichar a Rollover para TSS? Puf, pues si te soy sincero, unas par de veces, me hice pesado, es un defecto mío, que soy algo pesado, bueno, más bien, muy pesado, y como aquí, en todos sitios, en el colegio, y en judo, en todo, soy muy pesado, pero yo calculo que a jugar tres veces. A tres veces tampoco mucho. Una pregunta bonita, vamos a ver, la hace Fuchu. Fuchu pregunta, por si alguna razón te fueras del DOT, del mundo del DOT, ¿qué te llevarás contigo? ¿Y qué olvidarías? Y borrarías de tu cabeza. Es decir, algo bueno que te llevarías y algo que borrarías para ti, de la cabeza. Borrar, yo creo que no borraría nada. Borraría a lo mejor una conversación que tuve hace mucho tiempo con Kado, que nos dijimos de todo menos guapo, y que yo creo que Kado no es así, yo tampoco soy así, y que no me quiero llevar ese recuerdo de él. Me acuerdo que un día estuvimos a punto de quedar, que vino por Madrid, en Atocha creo que venía, iba a ir al norte para jugar con los feos al paintball. Pero y me llevaría pues a todos, porque he dedicado aquí muchas horas, y todo esto son recuerdos que se me quedan en la mente, como sería por mi paso en el DOT. Y todo es bonito, y a mí la verdad que me llevaría tanto lo bueno como lo malo me lo llevaría. Más que me llevaría todo yo. Bueno, hablando, han nombrado a Kadok. Tenemos una pregunta de VT de Kadok que nos pregunta sobre Aled. ¿Cómo te tomaste que todos los capitanes de todos los clanes no querían que siguieses como admin, y qué piensas de la reacción que tuvieron? Bueno, eso de que todos los admin no quisieran, no sé. Por lo menos DF no dijo eso, creo. Si no le cortó. Voy a calladito, le tuvo una colleja. Pero que dijeran todos eso, pues bueno, estarían engañados o tendrían un velo que no les dejaba ver lo que en verdad pasaba. Y si me criticaron, yo acepto las críticas. Y ya acepto, y si veo que he hecho algo tan mal, que he hecho algo mal, pues lo hago. Pues si he hecho algo mal y me critican, pues lo intento corregir. Aunque, sinceramente, yo creo que en la LED no hice nada mal. Tenemos por aquí preguntas. Una pregunta, nos pregunta Hellboy que por qué tienes una foto tan fea en el Messenger. ¿Por qué sabes así de feo? Bueno, eso se pregunta a la madre naturaleza, que me creo así. Esa foto me la hicieron cuando estuve en Oviedo. Y es cuando me puse el traje, me puse gomina, y yo creo que, sinceramente, para mí es cuando más favorecido he salido. Y bueno, ya sé que no es que sea un sex symbol como pueda ser Macula, pero bueno, hay que portar lo poco que tenga uno. Si quieres, la imprimo y se la envío dedicada a Hellboy. Un abrazo para él también. Yo te agradecería que dieras una para la radio y hacemos un sorteo, y el ganador te ordenará la foto autografiada de Pablo. Encantado, bien, te la envío para Alicante. Hellboy, que quiere ser anónimo, dice que puntualizar que nadie quería que siguiera, ni tampoco Diablillo. Es decir, que trameaste los dos a morir. ¿Opinas que los dos trameasteis? No trameó nadie. La LED limpia, la LED sucia, la LED está a la mierda, la LED sigue. Bueno, yo, la LED yo quiero que siga. Yo en DF siempre he dicho que sigamos con la liga a muerte. Porque nosotros jugamos y luego lo que hagan los admin pues bueno, me da igual, tú juegas tus partidos, quedas como quedas. En un partido da igual los admin, estás jugando y ganas un oficial y punto. ¿Que si trameamos los dos? Pues yo opino que no. Que no trameo ni Diablillo cuando yo estuve, ni yo. Hicimos lo que vimos, más vio él que yo, mejor para la liga, con el corazón casi en la mano. Munchito pregunta si sigues enfadado con Munchito, con él mismo y con Mundaka. Que va, no estoy enfadado. Más con Munchito que con Mundaka, tengo mis rifirrafe. A Munchito le conozco en persona. Y este puente de San Isidro aquí en Madrid, me voy a ir a Lanzarote y espero coger un barco, una patera, lo que sea, e irme a Gran Canaria a visitarlos y darles un abrazo. Yo recuerdo que aquí pateras para ir a la península y viceversa, y organizo viajes para los africanos. Vamos a seguir alguna preguntita más. Pregunta de Junior, de ese Junior. Nos pregunta, esta la pregunta hace de parte de Redos. ¿Por qué cuando nos matas en un partido o en un público te coges el nipper y te escondes detrás de los setos? Esa es buena, sí. Paso la verdad porque yo tengo muy mala conexión. Estoy mirándola a cambiármela ya. Tengo en server es muy raro. En server españoles tengo 100 y pico de pin. En server de Alemania, Holanda tengo 70. Es muy raro. Y la verdad es que cuando lo mato me cojo el nipper y me escondo en las esquinas. Sí, lo admito. Pero a lo mejor es que se te calienta como el micro, ¿no? O sea, también se te calienta el ordenador. No, es así. Mi conexión es de palo. Tengo aquí un negro dándole a la manivela para que me llegue la DSL. Nos pregunta Canelito. Espera, una pregunta. A ver. A Junior, que si le molesta tanto que le mate con el sniper, ya que él es sniper, que si le guaneo y esas cosas en los públicos. Pero bueno, eso era una broma aparte. Bueno, a ver qué me dice Canelito. Bueno, para Canelito, a ver. Me pregunta Canelito, que no se lo ha dicho todavía al clan, ¿usa bragas, tanga o pañales para dormir por la noche? ¿Por encima o por debajo del pantalón? Por delante del pantalón, por encima del pantalón, sobre todo, me siento superhéroe. Y depende, si puedo utilizar las braguitas, y de vez en cuando, pues cuando emulando la pelea esa prometida, me pongo el tanga para ver qué tal me quedaría peleando con Diablillo. Nos preguntan por aquí Raya Pogua de Zona 2, reportero de Charachero, donde los haya. Nos pregunta si va a ser expresamente a la Campus Party 2007 a partir de la boca de Cado y ADC. ni a Kados ni a de esas se la partiría nunca. Eso que quede claro. Puedo tener mis rifirrafes, puede que a lo mejor de cero Kados, cuando están en comunidad, me hablen o se metan conmigo, pero yo más a Kados que a de esas le conozco en persona y son muy majos y se portan muy bien ellos conmigo, yo con él. Y les iría a darle la mano y si me dejan, arremaría un poquito la cebollita y les daría un abrazo. Y de la Campus Party quiero ir, por la puta es que soy menor y estoy buscando a alguien que me tutele, la verdad. Bueno, si alguien quiere llevar mascota, menor de 17 años a la Campus Party, hacéis un query a Pablo ahora después. Tengo aquí el canelito, a lo mejor me lleva, o voy a ver Tony, estoy así mirando. Está tanteando. Bueno, Pablo Arti, de Next, nos pregunta si llegaste a llevar chetos en tu época de Socón. Pregunta interesante. Soncom. Sí, Pablo Artista es un colega que luego hacía un huevo que no le veía y le veía aquí por otro y recibo. ¿Qué pasa, loco? Tal. Es, a él le banearon la cuenta al final. Bueno, la cuenta es que no cuenta. Bueno, porque por supuesto es cheto, yo confío en él, le conozco y sé que no utiliza. Y que nunca utilicé. Y la verdad es que me apañaba como podía y encima lo que más me jodía la familia, que tan pequeño pues no me dejaba jugar mucho y tal, y no, nunca utilicé. Nos pregunta por aquí Rusty si te trasladarías donde están, al sitio donde están físicamente los servidores de VT y les pondrías una bomba. No, lo sacaría de la chabuela y lo pondría en un server decente. No, hombre, no. Los servers de VT están en Nogality Server. Y creo que es una empresa muy buena. Y lo que yo pienso es que hay algunos servers de VT Server que no funcionan tan bien como otros. Pero yo creo que es como todas las compañías. Pero luego es verdad que a veces en los servers se dice, ah, puto VT que está en un establo. Pero bueno, eso pasaba también con la web de TSS que estaba en Andaina y a veces iba mal. Yo creo que Kados ha hecho un esfuerzo y se gasta muchísimo tiempo en VT Server y hace lo que mejor puede. O están sus manos. Han llegado por aquí. Albertus, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es Albertus? Sí, de TSS. Me pregunta que cantes una canción que tú sabes, especial. Si puedes cantarla. Pues sé muchas canciones que yo canto de coña en Ventrilo. La verdad es que cuando entré en TSS, cuando estaba en Trial, una de las condiciones que me hicieron para entrar fue que no cantara en Ventrilo. Pero es la, supongo que diría la canción del moco, que es la última que canto de vez en cuando se me da un poco la pinza y me aburro de sobremanera. Entonces, a capela, hace falta música, pone tres alguna canción especial o algo. No, yo a capelo, siempre canto a capelo. Canto muy mal, eso viene de familia, pero haré el esfuerzo. Es, me saco un moco, lo tiro poco a poco, lo redondeo y lo miro con deseo. Yo me lo como y si me sale a poco, me saco otro moco y volvemos a empezar. Ahí queda. Pregunta, ¿me está haciendo peticiones de Bisbal y cosas de esas? No, ya editaré un disco, pero no, ya Bisbal es algo que sinceramente no lo aguanto, Bisbal. Vamos a ver, más preguntas por aquí. Me pregunta Kados que si eres racista, porque siempre estás hablando de negros. La verdad es que antes era muy cuando era pequeño era muy político. Y bueno, no he entrado en política, pero no soy racista, en absoluto. Solo que sí es verdad que suelo hacer algo de chistes racistas y tal, pero por la coña, no soy racista en absoluto. La pregunta Rana, ¿en judo, en nacional, qué compites? ¿En nacionales? ¿En qué categoría? Bueno, yo quería decir, aclarar una cosa. Me acuerdo cuando Kados en la radio dijo, no sé, Pablo, ¿por qué te vas chuleando de lo de judo? Tal y cual. En la entrevista del otro día yo no saqué lo de judo, lo sacó de Hablillo cuando habló de no quiero ir a la Campus Party porque me va a pegar Pablo que sabe tal jiu-jitsu o algo así. Entonces yo no saqué el tema. Pero la sí es verdad que me siento muy orgulloso de lo de judo porque es un trabajo constante de mi entrenadora y mío. Y ahora mismo pues estoy en la selección madrileña de junior. Estuve a punto de entrar en la selección española, pero me fui a Irlanda cuando era último año cadete. Y ahora pues hago competiciones tanto a nivel regional de Madrid, nacional e internacional. Bueno, ahora no es una pregunta, es un agradecimiento. VT, voy aquí a agradecerte todo el tiempo y todas las horas que has dedicado en su día por la comunidad, que gracias a ti que te mojaste en su día con Seramin y también en la radio. Quiero agradecerte, es uno de los agradecimientos que ha llegado. Voy a agradecer a una persona, la de horas que me he tirado ya hablando con él por teléfono, que luego mi madre me ha pasado la factura del móvil, porque tengo que pagar como 15 euros de factura de móvil, de llamarle yo a su móvil, tirarme 20 o 40 minutos hablando con él, he tirado como 3 o 4 días. Bueno, la gente de momento ya no quiere hacer ninguna pregunta más. Nada, agradecerte haber estado aquí. Espero que te haya gustado la oportunidad que te hemos brindado de hacer la réplica a todo lo que pasó el otro día. Igual que aquí, las personas que se sientan aludidos por comentarios que se digan en la radio y quieran aclarar, dar la réplica o decir alguna cosa, sabéis que tenéis la puerta abierta para todo el mundo. Hasta aquí la noche más larga, hemos batido el récord, 1:37. También hemos batido el récord de oyentes. Supuestamente hemos llegado hasta un pico de 96 personas escuchando la noche de. La verdad que es un honor estar aquí todos los martes para traer la información. Me han comentado que las informaciones sobre los juegos se ha hecho un poco larga y pesada. Intentaremos, si os gusta la idea de dar información sobre el juego de la Segunda Guerra Mundial, hacerla y buscar una forma mejor de darla, que no se os haga tan cansina. Y ya os daremos los resultados finales de la Open Cup. Estamos intentando hacer una forma especial para que tampoco se haga pesada. Agradecer a toda la gente que ha estado en el canal. Felicitar a todos mis compañeros que han estado aquí ayudándome en el trabajo, tanto a 13 como a Payu como a Darkey, ayudándonos. Gracias a ti, Pablo, por venir, y un saludo a... Un placer, Bindi. Si quieres saludar a alguien, aprovecha, o quieres mandar un recadito más. Pues quiero decir que Adelillo se traumatizó y le he visto jugar mixes con el Nick Cinturón Rosa y se pone IRF y tal y cual. Si quieres le compro uno y se lo firmo. Y que quería enviar un abrazo a Canelito, persona que la he conocido en DF y me llevo muy bien con él, he dormido en su casa y me siento muy unido a él. A todos los TSS, a los que siguen conmigo a muerte, los viejos como los nuevos, que algunos nuevos me ven con un poquito de distancia y no les gusto tanto. A todo DF por aceptarme y por pasar esas noches, tardes inolvidables. A ti, Bindi. Y a Dalillo y a VT le mando también un abrazo, que son buenas personas, y me acuerdo cuando TSS empezó que jugábamos contra ellos y que son buenas personas, que yo lo sé, y felicitarles porque están haciendo una buena temporada. Y a toda la comunidad, tanto los que se llevan mal conmigo como los que se llevan bien, bueno, los que se llevan bien les mando un abrazo más fuerte. Y nada más, bien, de un placer estar aquí contigo. Y que espero que aquí algunas cosas se hayan aclarado. Y bueno, si no se han aclarado, ya saben dónde encontrarme, en IRC o en el Messenger. Gracias a ti, Pablo, por venir. Bueno, no nos queremos ir sin antes de pedir y agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, a No Gravity Servers, por darnos la oportunidad de estar en antena. También dar las gracias a Sistec y también agradecer a los moderadores de Media Vida, tanto a Robocó como a Eris, la oportunidad de anunciarnos en su web y darnos un poco más a conocer. Ya sabéis que colgaremos las entrevistas y el programa en nuestra web, www.radiovigen.com. Y si tenéis alguna duda, la gente, ya sabéis, por nuestro canal. Un placer, hasta aquí me despido, hasta el próximo martes. Que descanséis y tengáis buena semana. Nos vemos. Radio Vigen. Temporada 2006-2007. All right now, wasn't that fun? Let's try something else. Música. Videojuegos. Internet. Noticias. Y mucho más. Aquí, en Radio Behind. Tu radio online. You are feeling very relaxed. Conoce con nosotros toda la actualidad sobre los videojuegos y sobre Internet. Vive como siempre habías soñado, los partidos más emocionantes de Day of Defeat y Battlefield 2 retransmitidos en exclusiva. Escucha las opiniones de los más destacados personajes del panorama gamer español, con la posibilidad de hacerles tus propias preguntas en nuestras entrevistas en directo. Y durante el resto del día, disfruta de la música que más te gusta de la mano de nuestros DJ residentes. Todo esto y mucho más en tu radio de internet. Quédate con nosotros. Radio Behind. ¿Estás dentro?